Eres como la sal, como la espuma que se quiebra en el mar, bajo la bruma. Eres una canción de carne y hueso, eres una ilusión y eres un beso. Llevas en tu mirada y en tu sonrisa el color de la mar y de la brisa, y pareces estar encadenada a tu playa, a tu mar y a tu alborada. Eres sueño de abril, dulce y pequeño, eres sueño gentil, eres un sueño cuando el alma al querer te ve dormida y te quiere otra vez en otra vida. Eres un despertar entre colores, eres como soñar entre las flores, eres ave fugaz que el cielo besa, eres y lo serás, mi amor princesa. Eres como soñar entre las flores, eres ave fugaz que el cielo besa, eres y lo serás, mi amor, princesa.